Los Gorilas. La fuerza musical que te lleva. Quiero irme, vida. Su nuevo trabajo. No sé hacia dónde, pero quiero irme, vida. Extrañándote. Hasta en el infierno habrá alguien que. Los Gorilas. Descubrí compañía. El eslabón perdido. Quiero